Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre... Bueno, tanto decir, Nosotros y los medios vuelve. Vuelve Gordillo. Vuelve Bulla, vuelve Iván a casa, vuelve un montón de gente que estábamos echados de Radio Provincia. Entonces era verdad eso que vamos a volver. Vamos a volver eso. Tanto jode con eso. ¿Y a dónde volvemos? Y volvemos a FM Boedo. Así que volvemos este sábado, 3 de septiembre. 3 de septiembre, sábado, a las 14 horas, nosotros y los medios. ¿Nosotros y los medios en FM Boedo? Exactamente, hay gente para todo. ¿Vio? Tiembla la corpo. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad.